a partir de las 14, sí, en el, se va a desarrollar en el club social, se van a concentrar los establecimientos educativos locales y de la zona. Van a concurrir el Jardín 909, Escuela Primaria número 30, Escuela 47, Escuela Media 4 y el SET número 8. Bueno, seguramente toda esta gente y ustedes y los vecinos del pueblo han trabajado mucho para hacer esta celebración, ¿no? Sí, la verdad que lo hemos unido todo y encomunado, queremos festejar el Bicentenario. Claro. Edil, ¿cómo le va? Agostina lo saluda. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, hace un ratito hablábamos con Ana Rekovsky, delegada municipal de Sierras Bayas. Y le pregunto lo mismo que le pregunté a ella. ¿Cómo recibe la comunidad de Espigas, en este caso, este Bicentenario, estos 200 años de la patria? Sí, lo recibe con mucho entusiasmo. Están todos muy activos, organizando todo, están unidos. Por eso lo vinimos todos, la escuela, la delegación, todo, para festejar el Bicentenario. Claro, me imagino que también lo reciben... Con mucho entusiasmo de hace muchos días ya. Claro, sí, por cierto. Y me imagino que lo reciben también con muchos proyectos en carpeta, ¿no? ¿A futuro qué se viene en Espigas? No lo escucho ahora. Digo que me imagino que reciben estos 200 años, este Bicentenario, con muchas iniciativas, con muchos proyectos. Bueno, ¿cómo está hoy la comunidad y qué es lo que programan hacer próximamente? Sí, bueno, con mucho beneplácito lo recibimos, sí. Y proyectos siempre hay acá en Espigas. Dice, casualmente ahora este año tenemos el centenario de Espigas. Claro. El 10 de coso. Y para eso estamos trabajando toda la comunidad, está muy, muy enchufada con eso. Y siempre, por ejemplo, acá en Espigas, mire, de hace un año o dos, se está moviendo muchísimo. ¿Saben qué lo notamos? En la adquisición de terreno. Hay muchísima gente que está comprando terrenos, que es lo que nunca ocurría, incluso gente del interior, de las grandes urbes, como sea de Buenos Aires, quiere venirse a instalar a Espigas, será por la tranquilidad, porque gracias a Dios tenemos muchísima tranquilidad acá. Ah, mire qué bueno, la verdad que es importante. No, eso es lo que más destacamos acá, la tranquilidad que hay acá. Seguro. La gente disfruta de esa tranquilidad. Sí, sí. Bueno, conozco bastante, Espigas, he tenido la posibilidad de compartir con ustedes.